Ay, ay, abrimeo, fin del mundo. DJ Sincero. Ay, yo, fuck y'all, motherfucking hating ass, motherfucking bitches. We get money. If you hating, cause you getting no money. No money. Stop hating, nigga. Brush my shoulder, bitch. Open my door, motherfucker. Yeah. Le doy la gracia a los fequeros, los que me llaman cuando pego. Pa' los que hablan mierda, pero me tienen miedo. No tengo nada, no tengo carro ni nada en el cuello. Y como quiera me miran como que tienen celos. Pero tengo la rima poderosa. No pueden decir nada, eso se ponen de chismosa. Tratan de buscar la forma venenosa. Se ponen a hablar como si lo mío no fuera la gran cosa. Pero en esto sigo tiro como talibanes. Raperitos, pendejitos, toditos suenan iguales. No tienen el talento ni vocales. Por eso suenan como mierda cuando cantan en los festivales. Son como Wisin y Yandel, sexy movimiento. Pero en todas las canciones el mismo fucking cuento. Mami, yo te busco y no te encuentro y no te veo. Estos cabrones son unos tripeos. Huelen perico, montañas como arena de playa. Una mierda, recuerda que soy el rey de la batalla. Y tengo a Cufa Castro en el rap dominicano mera. Y el que quiera que se atreva pero que se muera. Raperos son raperas, talento de barrio, pero chupan mucho huevo pa' sonar en la radio. Si me tocan, que me toquen, pero pa'l carajo. Si yo pego sin ustedes, te lo juro por mi grano, que voy a hacer que el reggaetón desaparezca y meterle un puño a cualquiera que se lo merezca. Tócame la cara pa' que el bicho me crezca. Tú eres seca, todito lo que tira me apesta. Eres flojo, desde que te parió tu mami. Eres de esos que lloraron cuando vieron a Titani. Titán, llegó el hijo la gran. Te metes conmigo, vas a terminar como Saddam. See, I believe in money, power, and respect. First you get the money, then you get the motherfucking power. After you get the fucking power, motherfuckers rule with respect. You money, power, respect. What you mean, like money, power, respect. What you need to ride. Y'all already know what time it is, motherfuckers. Fin del mundo, DJ Sincero, temperamento, motherfucker.